Muy buenas tardes, gente de la cancha. Buenas tardes, campera Mariana y Fede. En este caso me hubiera gustado estar presente en el último micro de deporte y literatura. No voy a poder estar por razones de trabajo. Pero en este caso el último libro que elegí para hablar en estos tiempos tan difíciles del país con la violencia, mejor dicho, a flor de piel, llama La desaparecida de Racing. La desaparecida de Racing lo escribió Julián Serge, sociólogo y escritor. Y en este caso el libro va a 11 hinchas de Racing que fueron desaparecidos por la última dictadura militar. De Roberto Santoro, de los más conocidos como periodista, poeta y escritor, Alejandro Almeida, hijo de Tati Almeida, dirigente de Madre de Plaza de Mayo, a nuevas historias menos conocidas por el ambiente social y del fútbol. En este caso, recurre al fútbol como el principal deporte social de nuestro país y a la memoria. En este caso, el deporte como eje principal y Racing como excusa para verdad, memoria y justicia de una etapa negra del país. Es una muy linda historia, las que arma, o mejor dicho, 11 historias que vale la pena escuchar, de testimonios que ha recogido, en este caso Julián, por distintos familiares, amigos, conocidos, tienen que ver con la última dictadura militar, y estas historias de injusto combinaron también que sean hinchas de Racing. Es un muy buen libro para refrescar la memoria en estos tiempos de crisis y de violencia, y a no olvidar que son cosas que no tienen que volver a pasar y que el fútbol, mejor dicho, ha hecho poco por los derechos humanos. Escuchamos la nota, Julián, y volvemos. Bueno, vamos a comunicarnos con Julián Serge, sociólogo y escritor. Me pareció algo muy interesante. Creo que los clubes hacen poco, muchas veces por el tema de la dictadura, la memoria y demás. Y él juntó 11 historias diferentes, vamos a escuchar ahora, de lo más conocido de Santoro hasta otra, puede ser un dueño de un almacén o un simple empleado, que fueron desaparecidos por la dictadura. Memoria, justicia y verdad. Es un poco así el libro y capaz que Racing como una excusa. Julián Serge, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Un placer acompañarte acá desde Buenos Aires después de un día difícil, como todos sabemos. Creo que también uno, si valga la redundancia, es como una noche justa hablar de este tema en un día tan complicado como el de hoy, ¿no? Sí, nosotros decimos que en los desaparecidos de Racing el fútbol es una excusa para hablar de cosas que quedan afuera de la cancha, entre ellas la memoria, la verdad y la justicia. Y tener memoria también significa tener en claro qué cosas nunca más pueden volver a ocurrir, y entre esas cosas que nunca más pueden volver a ocurrir están las justificaciones del accionar represivo de las fuerzas de seguridad del Estado, algo que se vio hoy nuevamente, lamentablemente, en el corazón de Buenos Aires. ¿Y cómo empezó esta idea de juntar? ¿Cómo empezaste con la idea de hacer este libro? A mí siempre me había llamado la atención que el fútbol, a diferencia de otras actividades como el cine, la literatura, la música, había contribuido relativamente poco a la construcción de memoria, verdad y justicia. Siendo el fútbol una identidad afectiva de tremenda potencia, recordaba algunas cosas que se habían hecho alrededor del fútbol o que habían hecho los clubes, pero me parecía que quedaba más tela para cortar, sobre todo en tiempos en los que vuelve a ser muy importante no bajar los brazos en este sentido. Creo que el fútbol puede ser un muy buen vehículo para que más gente se entere de qué fue lo que vivió el país. Así es, y bueno, Julián, ahí conocidos como Roberto Santoro. Roberto Santoro escribió un libro mítico que es Literatura de la Pelota y fue uno de los primeros que recopilar textos literarios con relacionado al fútbol, ¿no? De conocido, o como Alejandro Almeida, hijo de Tati Almeida, de Mujeres de Plaza de Mayo, a otro capaz menos conocido. Contar un poco cuál historia te sorprendió. Mira, desapareció de Racing compila las historias de 11 hinchas de Racing que fueron víctimas del genocidio, 11 por un número evidente para los que somos futboleros, por la posibilidad de jugar en equipo, y la idea fue retratar la memoria desde la vida, no poniendo eje en toda la lucha posterior de familiares, amigos y compañeros para que hubiera justicia, verdad y memoria, sino en el eje de la vida en torno a la pasión por el fútbol y a la pasión por la política. Y me fui encontrando con historias que realmente me sorprendieron, primero porque no lo sospechaba, pero no tenía la certeza de lo importante que había sido la identidad futbolera para muchísimos de los desaparecidos. Y que esa identidad después se hacía carne en anécdotas casi desopilantes. Roberto Santoro, quien vos nombrabas recién, se casó en diciembre del 65 con Dolores, su mujer, y en plena luna de miel en una quinta en las afueras de Buenos Aires la dejó durante algunas horas se puso la camiseta de Racing y se fue a ver al equipo de José, que estaba iniciando su camino que terminaría en la Copa Intercontinental, con los amigos, como hacía siempre. Y bueno, y también la de Alejandro Almeida, que le dijo a la madre, espérame que ya vuelvo, y bueno, cosas que han pasado a mucha gente. Estuve hace poco con Cayetano Rodríguez, estuvo mucho tiempo con Menotti, dirigiendo muchos clubes, y hablamos del Mundial 78, obviamente, y él decía, cuando yo le contaba que muchas veces lo que pasaba en plena dictadura, ganar un Mundial, eso podía ser engañoso, dice lo importante que fue lo social, muchas veces en la gente. Y acá también pasa lo mismo, además que el fútbol hizo, ¿vos crees que hizo poco en lo social para este tipo de casos? ¿O que los clubes muchas veces hay otro interés de atrás? Yo creo que los clubes son pertenencias afectivas muy importantes para miles y miles de personas en este país, y que como tal los clubes y el fútbol son una caja de resonancia que habría que aprovechar todavía más para generar conciencia. Creo que es importante que se desarrollen estudios sobre qué papel cumplieron los clubes y el fútbol durante la dictadura y qué hicieron después de la dictadura para referirse a esa etapa de horrores de la Argentina. Pero me parece que más allá de eso es una puerta abierta interesante para construir memoria de acá en adelante. Yo siempre digo que los clubes fueron víctimas del genocidio desde el momento en el que, como asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyos únicos dueños son sus socios, tienen socios desaparecidos. Frente a la certeza de que hay socios de, no importa qué club, puede ser Racing o podría ser cualquiera, porque cada club no es más que una excusa, en el momento en el que un club tiene un socio desaparecido, ese club pasa a ser víctima del genocidio porque tiene un miembro legal y legítimo que fue víctima de un plan sistemático de exterminio. Desde ese razonamiento creo que los clubes tienen que tomar partido de forma mucho más activa. Julián, ¿se va a sumar alguien a la charla? Esta vos la conocés muy bien. Yo diría el padre de la criatura, por decirlo de alguna manera, seguramente que se llevan las raíces del periodismo, en este caso de escritor y demás. Tenemos, seguramente esta voz la debes conocer muy bien, la escuchamos. Los desaparecidos de Racing, que es el libro que publicó Julián este año, es una construcción que tenía esta sociedad pendiente, el deporte argentino pendiente, el fútbol argentino pendiente, el periodismo en la Argentina pendiente y más espacios pendientes. En esta sociedad en la que tantas veces hay esfuerzos para demoler la memoria, el sentido de la verdad, la necesidad de la justicia, el trabajo que hizo Julián es un aporte esencial por el peso específico que tiene y por la colección de pesos que reparte, de pesos generosos, de pesos que gravitan justamente para poner la historia en el lugar donde la historia pesa, hacia otras direcciones. A mí me da mucho orgullo que mucha gente trabaje para la memoria, para la verdad, para la justicia, para construir una sociedad libre y justa, y en ese contexto me da un orgullo grande que Julián, que tiene sensibilidad, esfuerzo y calidad para articular la sensibilidad y el esfuerzo, haga todas las cosas que hace, haga todo lo que implica los desaparecidos de Racing y cabalgar sobre ese libro y haga en la vida las cosas que lo vuelven la persona que es. Un poco en los genes, ¿no, Julián? Sí, la verdad es que, bueno, las palabras de Ariel de mi papá siempre son muy valiosas para mí, y por supuesto que sin su aporte, sin el aporte de mi hermano, de Ezequiel también, que se dedica a escribir, y de los familiares, de los amigos y de los compañeros de cada uno de los 11 hinchas de Racing desaparecidos, no habría libro. Creo que siempre las construcciones son colectivas, y en este caso está muy a la vista tanto en las presentaciones que venimos desarrollando, a las que siempre acompañan familiares y amigos de los desaparecidos de Racing, como también en la propia construcción de la investigación. Así que la verdad que estar acompañado es un placer, y estar acompañado de un papá es como un doble placer, por decirlo de alguna manera. Julián Sergio, te quiero agradecer un montón. Algo que decía Rodolfo Walsh, y creo que es un poco así: nosotros morimos perseguidos en la oscuridad, el verdadero cementerio es la memoria. Me parece que es muy bueno que gente como vos quiera recordar, que se recuerde eso, que se haga memoria y que se haga justicia siempre. Por supuesto, muchas gracias, Matías. Es un placer haber charlado con vos y acompañarlos en este programa acerca del cierre de fin de año, y de que podamos siempre honrar la palabra, que es lo que nos indicó y lo que nos enseñó Rodolfo Walsh. Jorge Valdano dice que el fútbol es lo importante dentro de lo menos importante, y es verdad, me parece que hablar en este caso de la memoria de una etapa negra del país como fueron los genocidas y demás, los desaparecidos, que fueron 30.000 en este caso, juntaron 11 historias de un club que a todos los unía la pasión por Racing, seguramente acá en Bahía y en todos lados habrá hinchas de clubes desaparecidos por la dictadura militar, y será seguramente un punto de partida, ojalá lo sea, para hablar y recordar y refrescar la memoria y hacer justicia de que esta historia, mejor dicho, no vuelva a pasar. Por eso Los desaparecidos de Racing, de Julián Ser, es un libro muy recomendable. Se ha terminado el año, así que más que nada desearles a todo el equipo de la cancha, a toda la gente, felices fiestas, feliz Navidad, próspero año nuevo, que el 2018 sea con paz, no tanta violencia. Obviamente, esto va a nivel personal, no pidas al pueblo coherencia cuando las leyes que vos haces, mejor dicho, no las tienen. Lamentablemente se vive en un país de una grave crisis, en un montón de cosas. Espero que el 2018 sea diferente, que pueda cambiar. Lo veo difícil, pero todo se puede. Mientras tanto, cada uno de su lado como periodista hará lo mejor posible. Campera, equipo, Mariano, Fede, felices fiestas, un buen 2018. Seguramente será hasta el año que viene. Y agradecimiento por compartir la literatura, tirar paredes, devolver la redonda y compartir este momento con ustedes. Felices fiestas, hasta el año que viene.